Para Cabeza de Nube. Para Cabeza de Nube. Con cabeza en la nube y pies en la tierra, me parece que tenemos ganado un espacio importante, loco. Así que un saludo para el negro Rubén. Vamos a ver si cantamos alguna cancioncita. Primero vamos a afinar. Bueno, en este momento el músico se dispone a afinar su instrumento. Estamos chequeando el mi. Estamos con el la, el re. Bueno, vamos con una canción tranquilita, ¿eh? Contarte todo lo que vi en este sueño, que ya no sé si me perdí. Esa. Si yo pudiera, te llevaría a recorrer sueños hasta perdernos otra vez. Te buscaré, te buscaré. Una mirada angelical me sorprendió frente al mar. Ser realidad lo que soñé hace un tiempo atrás. Caen del cielo chispas de fuego que encienden los recuerdos del ayer. La lluvia y el viento frustraron su intento. El fuego sigue ardiendo como ayer. Te buscaré. El fuego sigue ardiendo como te buscaré. El fuego sigue ardiendo. El fuego sigue ardiendo. Bueno, negrito, el encuentro se va a dar este viernes a las 20 en la Fundación Soldi. Se va a presentar mi amigo Sebastián Ortega con su disco Un Corazón Libre. Y además, como si fuera poco, vamos a hacer una obra de títeres, El Principito. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer títeres para grandes también? Quiero encontrar la palabra adecuada y siento que caigo en la ansiedad. Me precipito y me encuentro silbando canciones que nunca quise cantar. ¿En dónde se encuentran las frases que logro hacerte entender toda mi Callarme. y logro acercarte al mundo que siempre quise explicar. Ya no encuentro más palabras para hablar. Mira al cielo si eso quieres, nada más, yo solo quiero encontrar algún corazón libre a la mano. Yo solo quiero encontrar un corazón libre a la mano. ¡Hey! Claro que sí. Gracias Nero Rubén, gracias Cabeza de Nube por darnos estos 5 minutos en este programa maravilloso, con esos 30, 40 puntos de rating que se escuchan en Almirante Brown y también en San Vicente. El viernes, 20 horas, en la Fundación Soldi, Sebastián Ortega, Un Corazón Libre, y la compañía de títeres Árbol Titiritero presentando El Principito, obra que participó del tercer Festival de Títeres de San Vicente. Así que para los muchachos de la zona, los que vienen y dicen, soy oyente del programa Cabeza de Nube, ¿qué hacemos? Le damos un beso en la boca. Le podemos dar un beso en la boca, le podemos dar un beso en el cachete, le podemos hacer un tirón de hojas en la oreja, y después lo que podemos hacer es rebajarle la entrada, yo diría en un 70%. O sea, que en vez de cobrar 1000 pesos la entrada, la cobramos 300 pesos, ¿te parece? Y yo diría que la cobremos 20 pesos. En vez de cobrar 1000 pesos, la cobremos 20 pesos, siempre y cuando digan Cabeza de Nube cuando ingresan. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo grande, loco, y todos los éxitos. Yo.